Se abre el cuarto sello, un jinete oscuro en su caballo al cielo, con rostro pálido, su mirada fría, viene trayendo muerte, es la gran agonía. Con balanza en mano, el jinete pesó el precio de la vida que la guerra cobró. El hambre y la peste son sus aliados. En cada rincón los hombres han callado. Y la muerte le sigue, con ella el terror. Sobre la tierra se alza un gran clamor. El cuarto sello se abrió en su furia y el mundo vivió su última penuria. Cuarto del mundo se vio devastado por la espada, el hambre y el mal desenfrenado. La tierra tembló, el sol se oscureció y la justicia de Dios se manifestó. En las profundidades suena el lamento, la humanidad paga por su gran tormento, pero en el cielo una voz se alza, recordando el juicio, la verdad que no pasa. Mas hay esperanza, la luz que resplandece, en el nombre de Cristo el alma renace, esperando para salvarte Jesús el Señor. Si no quieres venir, estos sellos serán para ti.